¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué más, María Juliana? Niki. Hola, uy, bueno, pero todos así en gavilla, pues. Ah, pues, vamos a hola, Nico. No, en gavilla, en gavilla. Vamos a llamar lista así con orden, ¿les parece? A ver. Bueno, Emilio Sánchez. Pues podría decir que estoy presente, pero no sé, de pronto soy un man con la voz parecida. Exacto, confiamos, digamos que... No, difícil. Difícil, ese bozarrón de Emilio, difícil. Puede ser Orlando con un poco de disfonía. Sí, puede ser exacto. Orlando y puede ser Orlando engolando, ¿no? Sí, bueno, pero él ya es engolado per se. María Juliana Correa. Niki, te ami. Te ami. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Bueno, eso me alegra mucho. Laura Hoyos. Nico, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Orlando está o no? Sí, aquí estoy. ¡Hola, Orbi! ¡Allá respondió! Aquí estamos, claro, presente siempre. Eso, me gusta. Debe ser. Laura Natalia. ¡Ah! Miren, bueno, yo simplemente dormida. Dejo... Sí, yo dejo... ¡Dormida! En el acta, pues, constatamos que aquí falta alguien, ¿no? Solamente dejo ese... Ese reporte, claro, ¿no? Como oiga, Nico. Señora. ¿Qué tal la manera de llover? ¿Por su casa también está lloviendo? Pero es que ha sido raro porque ha llovido como decían los meteorólogos del pasado, lluvias sectorizadas. En mi casa se posó un nubarrón negro encima del edificio, pero era encima solamente el edificio. O sea, en la cuadra del lado no estaba lloviendo. No, en la cuadra del lado había sol, había arcoíris al lado, no, estaba perfecto. En la mía era un nubarrón negro, pero no se largaba a llover. Cuando se empezó a ir el nubarrón, bueno, qué palo de agua tan macho. Un grande nubarrón se hace en el cielo. Por allá también, María Juliana. Está haciendo un frío impresionante. Acá llovió, pero a cántaros, hace por ahí una hora. ¿En serio? A cántaros. No, Laura, y toda la noche llovió. Yo eso sí, no, es que dormí bien, entonces no tengo conciencia de eso. Laura, el helaje, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy aquí haciendo programa con una cobija escocesa. Muy bien, Nico. Muy bien. Como, es que como si fuera un... Para menos este frío. Un anciano, una cosa así, más o menos. Pero es por su estilo y por su antigüedad. ¿Quién va a tener una cobija? Y me imagino toda moteada, linda, toda vieja. Linda cobija. Así que un poco de respeto para con mis parabienes. Para bienes. Sí, es azul clarita. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Vamos a ver qué tanta razón tiene. Si la tiene, pues me toca mandarle plata. Ah, pues ¿qué? Se abre así el mar, se abren dos. Ay, no, perdón. Espéreme, es tuyo. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, hermano. Ay, hermano, ¿y qué más de vainas? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? Bien, Ala, bien, bien, bien. Por su bien, casa diluvió, bien. ¿No? Es que estábamos hablando del diluvio hoy. No, llovió, pero no mucho. Realmente ustedes son un poco exagerados. Y de hecho hay un muchacho que me estaba ayudando en unas cosas de pagos de cosas y de bancos y de cosas. Y el tipo se fue en una moto y le dije, se mojó. Y me dijo, no, chispitas, chispitas. Y listo. No se deje echar cuentos de sus amigos. Le dije, listo. Es que, pantabobos. Sus amigotes. Exactamente, entonces le dije, no, listo, yo conozco lo que es tenaz. Bueno, y el resto, ¿qué más, hombre? Tenemos mañana entrevista con un man de... Tenemos entrevista mañana y el lunes se la va a entregar a usted, Nico, de verdad. No veo una persona que mejor la pueda hacer que usted con ese amor por ese pueblo. Cuénteme a quién se refiere. No, después miramos, ¿le parece bien? ¿Le gusta? No, dele. No, yo no voy a decir nada. Es que uno no puede decir nada en una emisora donde han fallado todas las entrevistas siempre. No. ¿Me copia o no? ¿Pero por no, es que qué? por cábala, es mejor no decirla, por cábala. No, o sea, ya cuando usted dice, yo digo, está al aire tan de Estefano, y uno, uy, pucha, dele. Uy, qué chévere. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué está comiendo, Nico? En el estudio no se come, hermano. No, y en el trabajo tampoco. Se los he hecho de todas las maneras. Dulcecín. En la casa. No, un dulcecín. De verdad la gente se No, pero si va a comer solo, no. Pero ¿está comiendo desserts? No, es un dulceciño de cardamomo. ¿Quieren? Eso, no, gracias. No, quiero. No, gracias. Cómetelos. Tranquilo. Bueno, don Emilio, ¿cómo le va? ¿Todo bien o qué? Bien, todo súper. Bueno, aquí encerrados. Pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno. Aquí me llegaron más datos. Ahorita se los mando. No, ahorita ay, no, Nico, qué. Cuando acabemos el programa, o hago tranquilo. Programa o me dedico a no, pensar. Tranquilo, tranquilo. No, pero es que me llega así, la información fluida, así, última hora. Tan. Espérenme un segundito que quiero mirar una cosa aquí, hermano. ¿Qué le pasó? Es que a mí no, no, me pasan cosas. A mí me pasan no. Unas cosas que no le pasan a nadie. No, tranquilo. Yo soy la única persona que me pasan esas cosas. Que no vale la pena a ti, mencionar. Al chao. Exacto. No, es que no vale la pena mencionar, ¿para qué? No, tranquilo. ¿Para qué? Bueno, el tema del día, Nicolás. Bueno, tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Ay, espere que se me perdió. Espéreme. Ah. Ya. No, esperen. Ay. Pero es que a mí me pasan también unas cosas que ustedes no saben aquí. Se le riega a uno los dulces, se dañan. Mire, a ver, espéreme, a ver, aquí está. Pero casi no lo encuentro. ¿Listo? Se engaraló. Sí, ¿de qué te quejabas mucho y hoy extrañas? ¿Eso ya no lo habíamos hecho? No. Seguramente sí, seguramente no, pero sí, pero aquí les fascina como refritar los temas cambiando dos palabras. No. Lo que yo recuerdo es qué es lo que extrañas, qué es lo que no extrañas de la calle o qué es lo que más extrañas de la calle, pero es la misma vaina, ¿no? Era distinto, era distinto. No, ¿qué otra vez, Nico, qué es? Con razón los oyentes no escriben. No, el tema del día de hoy. ¿De qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Yo tengo clarísimo. Uno se queja de todo, los colombianos nos quejamos de todo. Yo tengo clarísimo lo que me quejaba mucho y hoy extraño. ¿De qué? De los trancones, Nico, y de María. Laura Hoyos, María Juliana Correa, Jaime Sánchez, Emilio Sánchez, Orlando Rivera. ¿De qué otra vez el tema que me parece tan malo, hermano, otra vez? ¿De qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Nico, ¿y ante quién te quejabas de nosotros? Que nunca te oí. Yo me quejaba del servicio de los restaurantes, por ejemplo, a veces. De que el pescado no era fresco en Bogotá. No, siempre es fresco, perdón. Hoy lo extraño. ¿Ves? ¿Qué? No. Son vainas, hombre, ¿qué hacemos? Yo me quejaba de la gente no cívica, de la gente que hace trancones. Hoy los extraño. Mire, yo me quejaba de la gente que usaba todo el andén para ir cuatro hablando y que nadie podía pasar. Hoy los extraño. No. Yo me quejaba de los mismos manes a la entrada de la emisora siempre con las mismas pelotudeces. Bueno. Preguntándole a una cosa, incluyendo a un señor que quería hacer informes de tráfico, que hizo conmigo muchos años. Hoy lo extraño. No. Silencio. Yo me quejaba de los días de la escalera. Y mire. No, eso sí no lo extraño. Yo no lo extraño. Sí, yo tampoco. No, eso sí, muchas gracias, pero eso sí lo extraño. Tengo que decirte que no, en eso no coincido contigo. Y es que además un día de la escalera faltando dos minutos... No, pero un día la escalera faltando dos minutos para ir al aire desde el piso uno. No, sí, pero es que uno no llega dos minutos antes, Emi. No, yo generalmente llego dos horas antes. Se pudrió todo. No, pero es que el tipo llega faltando tres para las tres y dice, voy a subir y no. Pero un minuto, Emilio, pero tú llegas primero es al segundo piso, no entiendo tu... No, pero a veces... Ah, tú llegas al segundo piso y no te das cuenta que no hay escalera... Te vas allá a la oficina con Orlando y sales pensando que si hay ascensor y te toca subir los siete pisos faltando cinco para las cinco o a las cinco, no, es correcto. No, y antes de las cinco me da por tomarme un break cinco minuticos. Y cuando resulta que es el día sin escalera. Bueno, listo. Claro. Vamos a comenzar el programa con música o podemos hablar. Bueno, voy a comenzar a hablar. No, vamos a hacer pocas secciones hoy. El Dow Jones cayó hoy 2.57%. El Nasdaq cayó 297 puntos, el Dow Jones 631, el Standard & Poor's perdió 86 puntos, el gobierno de los Estados Unidos aprobó $448 millones para ayudar a la pequeña industria. Hubo reunión de Andrew Cuomo con el presidente Trump. Parece que las cosas estuvieron bien, porque Cuomo dice que él no puede abrir un estado sin que tenga la ayuda del gobierno central para que le dé las cosas que necesita para la pandemia. Igualmente, muchos estados ya están flexos, ya está el Georgia, están con sitios de uñas, con playas, con todo. Y los muertos llegaron a 44,000 en los Estados Unidos. Las opiniones están muy divididas. La Casa Blanca quiere que abran todo ya. Ahí está el presidente Donald Trump en su alocución de todos los días a las 6 de la tarde, pero él está hablando al final. Sí. Cuando le hacen preguntas se molesta un poco y siempre calla a los reporteros y da paso al siguiente reportero. Y bueno, eso es lo que ha pasado en general. Tenemos notas buenas, tenemos notas malas. Esperemos que Nicolás hoy tenga un nivel un poquito mejor que el de ayer. Perdón, con excepción del señor que se comió a la esposa, se le comió un brazo porque tenía hambre. Ay. En Ucrania. La mejor nota. No. No, una pierna. Resto, muy mal. Muy buena nota. Vamos entonces con música. Esto es alguien que se llama Be Young. ¿Quién es Be Young? Laura, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? No lo sé. ¿Quién es Be Young? Esta canción... No lo sé. Él es un rapero, ¿viste? Okay. Y es famoso por su sencillo Jumanji. ¿Jumanji? ¿O prefieren a Ikan Jonas? ¿O prefieren a IURA and Camel Fat? ¿O prefieren a Hardy Caprio con Van Aiden? O a Selena Gómez. La última sería una solución muy Selena fácil. Gómez. Selena. Sí, porque es la única. ¿Listo? Que se Selena Gómez. Familiariza. Perfecto, vamos no, con Be Young. Esto, si yo que les voy a hacer caso, pues ni que yo fuera una... Claro, él pregunta, pero decide. El tema se llama 079ME, ¿no? Estoy poniendo una música especial aquí en los originales. Girl, I know you from somewhere, maybe. Really, I'm lying, girl, you know I just want your number, believe me. En los originales, el mundo al instante. Estamos en el mundo al instante, por cortesía de Jonathan, por cortesía de Orlando, por cortesía de tanta gente que se preocupa por nosotros. El mundo al instante hoy tiene que ver con una noticia que me llamó mucho la atención. No me gusta hablar de esto porque empieza uno a verse las cosas al espejo, pero hay un nuevo síntoma, especialmente lo ven en los niños, pero también en los mayores, para determinar si uno tiene coronavirus. Sí. Y son síntomas que son como del comienzo de la enfermedad. Los doctores han identificado una primera etapa asociada con el coronavirus, que es la pérdida del gusto y el olor. Mm. Parece que estas pequeñas bolitas llenas de turupes se le meten a uno y se le instalan debajo y alrededor del nervio del olfato, que es el que manda las sensaciones al cerebro. Y como lo he explicado, en el caso concreto de la nariz, cuando se va la nariz, se van los sabores, o sea, uno no puede determinar claro si se está comiendo un chocorramo o si uno se está comiendo un erpo, o sea, uno no puede saber. Yo creo que a mí me uno pasó lo, eso. Uno, lo único que a uno le puede pasar es que uno en un momento dado sepa si lo que está comiendo es dulce, salado, amargo o ácido. Porque esos sabores no los determina la nariz, los determinan las papilas en la parte de la boca, las papilas gustativas, y eso es lo que está en la lengua. En la lengua no están los sabores. Los sabores básicos están, pero lo que realmente da el sabor está en la nariz. Por eso repito, uno se puede estar comiendo o un steak pimienta o un pollo masala y uno no sabe qué se está comiendo. Lo único que sabe es que está picante. Claro, y lo como único, cuando no tiene gripa. Perdón, ni siquiera el picante. Sabe uno que esta es una salsa que sabe a eso. Digamos que en este caso es una salsa, no sabría decirles el sabor de eso. Umami, digamos, para quedarme tranquilo. Bueno, cálmese. En el caso del coronavirus, y he estado leyendo mucho, no, es que se le van las dos cosas como primer síntoma, y es que se le va el olfato y la lengua, o sea que nada sabe a nada, o sea, uno se puede comer un ajedrez y no le sabe a nada, sabe lo mismo, uno se puede comer un computador y no le sabe a nada, uno se puede comer, tomar un whisky y no le sabe absolutamente a nada. Solo sabe que se lo tomó. Sensación muy desagradable. Yo la tuve en una sinusitis y eso es lo más terrible del mundo, pero a mí se me fue nariz. Sí. La nariz, la lengua no. Encontraron otro síntoma que dicen que es al puro comienzo. O sea, si tú sientes eso, hasta ahora estás comenzando el proceso. Y el síntoma es muy divertido porque es la presencia de lesiones púrpuras o azules en los pies de los pacientes y en los dedos, como cosas que parecieran infecciosas, pero no tienen dolor. Dije que son azules o púrpuras. No, por eso, bueno, como los hematomas, lesiones, normalmente le dice morados. No, pero eso, un hematoma no es esto, lesiones azules es otra cosa, porque no duelen, los hematomas duelen, esto no duele. Y dan una sensación de caliente, que están muy calientes. Como erisipela. Eso dice Evan Lettenbach, jefe de infecciones de la Universidad de Pennsylvania y su escuela de medicina. Dicen que algunos pacientes no exhiben sino eso y que de pronto pierden el olor y el sabor. Y de resto son asintomáticos y después se mejoran en 8 o 10 días. Para mí es un martirio lo del tema del olor y del sabor. Sí. Estas manifestaciones ocurren temprano en la enfermedad y significa que estás en un primer proceso. Lo que llaman COVID toes o dedos de COVID, en algunas personas desaparecen en una semana o 10 días, en otros se vuelve neumonía a la semana. Ay, Dios. Aparecen más en niños y en jóvenes adultos que en gente de mi edad, en gente de la edad de Nicolás. Hay muchas teorías, hipótesis de los dedos COVID color azul. Una posible explicación es que hay una respuesta inflamatoria que se localiza en los pies. O podría ser como unos coágulos en las venas de las patas. La respuesta corta es: nadie sabe, dijo el doctor. Ídolo, esa última respuesta. Me sentí hablando con Nicolás Samper. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, nadie sabe. Ídolo. Pues que ¿para qué se va a poner a inventar? ¿Qué importa? Perfecto. ¿Qué nos importa? Claro. Bueno, ¿y qué quieren cambiar el Día de la Madre? ¿Por qué no salimos de eso? Sí. De una vez el 10, no, o el ¿sabes? Segundo no. Domingo, es el 9, es el 1, el 10. De lejos, por FaceTime, ¿no? No, pero no, es que tiene una justificación, digamos. La gente hipotética. Se ahorra el regalo, no, se ahorra el frío, usted, se ahorra usted todo. Usted tocó el punto clave de la economía. Claro, porque si los comerciantes. Los comerciantes están diciendo: mire, si nosotros llevamos esa fecha como entre agosto y septiembre, es más factible que en su momento tengamos una recuperación, si bien no toda, porque ya lo ha dicho Jaime, está muy complicado el asunto económico. No, pues está liquidado. Bueno, perfecto, está complicado. Siga. Es un paliativo, digamos, a la hora de los comerciantes, porque ustedes saben, las fechas más importantes para ellos pueden ser perfectamente esos días conmemorativos, Día del Padre, Día de la Madre y Día del Amor y la Amistad, bueno, y obviamente Navidad y tal. Pero esos son como los días en donde ellos hacen una gran diferencia económica. Por eso están instando para que se pueda correr esa fecha de celebración del Día de la Madre. Ese es el motivo real, digamos, para que la gente, después de que pase esto, que no sabemos cuándo va a pasar, pues pueda salir y comprar regalos para su familia. Yo sí le recomendaría a la gente que luche por tener el Día de la Madre, el día que es el 9. En todos los países es diferente, en España es en otra fecha. Sí. Tienen muchos, en Inglaterra es en otra fecha. Yo recuerdo que una vez estuve en Londres y no cabía la gente en el restaurante y yo decía, pero aquí no venía nadie. Creo que acá mismo en Colombia hay una ciudad que es en otra fecha. No, ni idea. Creo que es el segundo día de mayo, pero primero, es un día que nadie quiere enfrentar. Es un día que todo el mundo dice, qué jartera ir a un restaurante. Es un día que todo el mundo dice, qué jartera cocinar en la casa. Es un día que las mamás dicen, yo no quiero cocinar en la casa, es mi día. Es un día que el papá dice, ay, a mí no me lo celebran igual. No. Entonces, sí, en Cúcuta es el último domingo de mayo. Ah, bueno, Jaime Rodríguez. ¿En serio? Va a celebrar ese día. Sí, en Cúcuta es la única parte que se celebra distinto. Curioso, el último no fin idea. De semana de mayo. Qué curioso. Uh-huh. Bueno, pues eso quería compartir con ustedes. Los dedos del COVID-19. Vamos a las preguntas de los oyentes, Nicolás, por favor. Sí, me parece más que adecuada su sugerencia. ¿De qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Es la pregunta del día. ¿Pero por qué no lo escribe el en un gimnasio. Papel? Lo tiene ahí al lado, hermano, y se ahorra eso. En un papel con su bella ¿qué? Letra. ¿Qué me ahorro? Apréndaselo. Cada vez que busques una hora. Extraño una hora. Profundamente el Transmilenio, porque era el único sitio donde podía descargar mis aversiones en forma de madrazos. Menos el de permiso. No leo más. Es abrumador y cansón este tema, pues que hacia donde uno dirija la mirada, todos son noticias negativas. Sí. Pero está el deber de informar, dice Matías Alonso. 01, Matías, sí, debes tranquilo. Cambiar de estación. Correcto. Ahí tienes la W, Blue no. Radio. Tienes la Luciérnaga, la Mega, Radio 1. Olympic, tienes mucha variedad, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo, déjelos. Lo que más extraño son los resultados reales del arepaso. Las dos niñas nuevas tienen dedos mágicos a la hora de responder. ¿Qué tal? Pero te digo que no es, son las dos, es una sola que se llama Laura Natalia Franco. Saludos a Laura Hoyos. Ah, 5-4. Vamos con el petróleo. El dólar subió 78 pesos a 4.045. Sí. Nico, tu opinión. Imagínese, no, me voy a hacer como el doctor. Yo no sé, yo no tengo ni idea. El Dow Jones Industrial bajó 631 puntos. El Nasdaq bajó 297, el Standard Poor's 86, Colcap bajó el 4%, 1131, la bolsa de Colombia, el oro bajó $11 a 1701, el petróleo, el petróleo bajó 7.3 dólares, sí, y el Brent, que es el que le importa a Colombia, está en 19.6. Un barril de petróleo le cuesta a Colombia producirlo más de $30. Para que tenga eso presente, Nico. Sí, claro. ¿No crees que eso lo produce uno ahí con las manos, mete las manos sí, y que saca eso petróleo? Soplaría hacer botellas. No. Entonces, para que tengan en cuenta la situación económica que estamos atravesando. De la ordinaria citadina de los habitantes, extraño, y de ese exquisito aroma a guiso de algunos estaderos de dudosa reputación, cordial saludo. Guiso me imagino que se refiere a un guisado. No hay nada más rico que un guisado, pero no hay nada más incómodo que el vecino cuando está guisando y sale ese cruce de cebolla y tomate por debajo de la puerta del vecino. Pero es muy si rico. Lo estuviera haciendo uno, no es feliz. Pero es lo mismo que pasa pues claro. Con los aromas personales. Seguimos. No. Dios. De esa tocadera a cada rato en mis posaderas por algunas féminas calenturientas del transporte masivo. Un paladín de placeres, diría el Lorenzo Lamas de la radio. Augusto Chácharas. Nota María Juliana. 0-1. Absolutamente nada. Dice Luis Ángel Pérez Extraño. La primera dama dice el centro de Bogotá. Víctor Hugo Zavala Candel me quejaba del bullicio de la gente en el centro de Cali, los jalones de los vendedores de ropa con la frase célebre: venga que le tengo el jean y la camisa, que busque el restaurante el perfume de una clienta Narcisa de Chloé. Extraño hasta los tumultos de estación los fines de semana. Criticar las pintas de los demás, hasta hacer fila para comer algo en el berraco centro comercial. La lluvia me quejaba de salir del trabajo y que estuviera lloviendo. Ahora anhelo sentirla, yo la anhelaba muchísimo. Hoy sí. Es el primer día en este encierro que soy feliz. Y me gusta que haga frío, es que anoche hizo un calor terrible en esta casa. Sí. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con esto. El turno es para Anderson .Paak y Justin Timberlake, una canción nueva que hace parte de la banda sonora de la película Trolls World Tour. Esto se llama The Other Side. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Oficiales en Estados Unidos de inteligencia monitorean la salud del líder coreano Kim Jong-un, quien dicen que salió seriamente enfermo después de un procedimiento quirúrgico. Corea del Sur no ha podido corroborar esta información. CNN reporta que Kim tuvo una cirugía cardiovascular este mes y sugieren que el líder como que no le sentó bien que le tocaran su dulce y tierno corazón. El líder de Corea, que se cree, porque nadie sabe nada de él, que tiene 36 años, es un gran fumador, inclusive fuma mucho más que Nicolás Samper, y está totalmente obeso, que pues salta a la vista, ¿no? Sí, está un poquito regordete. El 15 de abril Kim no estuvo presente en una celebración de estado para marcar el nacimiento de su fallecido abuelo Kim Il-sung, de acuerdo a CNN. Kang Min-seuk, un hombre de la Casa Azul, que es la oficina y residencia del presidente de Corea, Moon Jae-in, sin embargo dice que los oficiales de ese país no han detectado actividades inusuales o signos que vengan de Pyongyang, capital de Corea del Norte, sobre la salud de Kim. No hay razón para pensar que Kim esté gravemente enfermo. Hay una disputa de Corea del Sur con los medios de los Estados Unidos. Hay una foto final de él el 12 de abril revisando un misil de largo alcance. Otras fotos lo muestran en el Politburo en una reunión del Partido Comunista. Deseemos la pronta recuperación de Kim Jong-un porque no hay muerto malo. Nicolás. No. Espere, tranquilo, que todavía no aparece. Hay que no. Esperar también. No hay muerto malo, acuérdese lo que dijimos. Claro que ya se habla de que la sucesora sería su hermana. Sí, ya por lo menos eso tiene que quedar en familia porque Kim no tiene muchachos. Entonces sería el familiar mayor que él. Pero si es un hombre, sería un hombre. Pero no debe tener hermanitos, los debió matar a todos. Tengo bueno, la hermana. Adelante. No, y también otra cosa. Estoy especulando como lo hace CNN. Mire, por eso, pero, sí. Pero no es la primera vez que pasa, un pequeño complemento, sobre líderes del mundo que se han desaparecido de repente en esta etapa, ¿no? Recordemos lo que pasó con Daniel Ortega, que duró cerca de un mes alejado de cualquier actividad, tanto que incluso se especuló con su muerte. Enviaron en varias cadenas de WhatsApp y en medios que no eran tan oficiales, incluso creo que el cuñado de él habla diciendo que se había muerto, enviaron unas fotos en donde se ve una avioneta accidentada, creo que por Cuba, porque supuestamente Ortega iba a hacerse un tratamiento para su salud en Cuba. Finalmente, Ortega apareció ante los medios, eso sí, en un estado muy lamentable, demacrado, no tan bien ubicado como uno supone. Entonces las dudas sobre la salud o el verdadero estado de salud de Daniel Ortega aún no se han disipado, como pasa en estos momentos, ya lo decía usted, con Kim Jong-un. Aún no se conoce absolutamente nada de la suerte del líder de Corea del Norte, y en Corea del Norte sí que es difícil encontrar noticias. Bueno, María Juliana. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Ana de Inglaterra, la hija más discreta de Isabel II. Ella rompió sus silencios. Ella no ha visto la también, serie. Discreta, aclaro, muy discreta también en su belleza. Sí. No. Pero joven era muy linda. Estamos en desacuerdo. Ella no ha visto la serie The Crown, ni tiene interés en hacerlo, pero la llegada de su personaje a la serie, sumado a todo lo que está pasando con el Brexit, sumado a su cumpleaños número 70, que será a finales de este año, le ha dado mucha visibilidad y decidió aceptar una entrevista de la revista Vanity Fair, quien le dedica su portada y hay un reportaje muy amplio, pues la periodista pasó muchos días con ella en su casa. En la portada hay una foto de ella joven, no sé, de unos 30 años, por lo menos le pongo, hermosa, era muy muy linda joven, la divina. Verdad. Y dice la portada, rebelde real, la princesa Ana, cómo aprendió a estar tranquila y seguir adelante, keep calm and carry on. Habla de muchas cosas, habla de las diferencias de las generaciones en la familia real, de su generación y de la generación actual con todo lo que está pasando. Sí, yo la recuerdo de joven, no me parecía tan linda, pero era mucho más bonita que hoy en día ya. Tuvo una vejez muy confusa, porque no le tocó fácil en la vida. Ella siempre estuvo a la sombra de su madre, y en la serie de Netflix no es nadie importante la princesa Ana, realmente la persona que se debería preocupar, pero pues yo creo que ya está al otro lado del río, es la hermana de la princesa Isabel, que ahí sí quedó muy, muy fichada por su libertinaje, por su gusto de hombres y por su consumo de alcohol. Laura Hoyos. Bueno, pues sabemos que miles de parejas se han visto obligadas a cancelar, posponer o adaptar sus planes de boda durante este tema del coronavirus. Esto especialmente en Nueva York también. Y es por eso que el gobernador Andrew Cuomo decidió que ahora va a ser muchísimo más fácil casarse. Este fin de semana él anunció que los neoyorquinos ahora van a poder obtener licencias de matrimonio de forma remota. Y no solo eso, también los empleados estatales van a poder realizar ceremonias en videoconferencias. Es decir, que ahora todo el mundo se va a poder casar por Zoom. ¿Quién se quiere casar por Zoom? No. Hay gente que quiere... No, ¿cuál es el afán? Rapidito. Claro, ¿para qué? Firmar ese contrato de una. Tiempo sí, para oír música espectacular del año 93. Estamos ricos. Esto se acabó hace 17 años. Y pues mejor momento que este no existe para oír a esta chica. Que no sé qué pasó aquí, pero se me fue. Yo no sé qué pasa con mi equipo nuevo, Ala. ¿Qué le pasó? Con mi consola nueva. Yo no sé qué pasa. La oye, Emilio, es que mientras no tenga el disco no vas a saber nunca qué chica es. Les pido mil disculpas, pero yo soy un hombre de precisión y mientras yo no tenga claridad, nadie va a saber de qué se trata eso. Bueno, tranquilo, pero no soy. Y yo soy así de una sola pieza. Esta canción la lanzamos en la FM cuando no, Caracol Estéreo, discúlpenme. Ajá. Lian Foley, su francés, claro. Es espectacular. Y la canción Le Parfum d'autrefois, los perfúmenes de otro tiempo. Esta música ya no la hacen. Y ese era atractiva a la chica. Ya la dejó el tren de la hermosura, como a todos nosotros, Nico. A mí el me tren dejó del bebé. De la belleza se fue. La dejó en una estación. En lo más profundo de mí, yo traeré los recuerdos de otro tiempo. Bailarán y descansarán para siempre. En lo más profundo de mí, como un elixir de paz. Y a continuación, el maravilloso arepaso número uno que confunde Orlando en los originales. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tengo una enorme convicción de que Laura Natalia Franco va a ganar este repaso. Bueno. Pero quiero dar las reglas de este repaso porque no voy a tener excepciones, ¿no? Yo les estoy preguntando un número de años. El que me escriba una fecha, menos dos. Así de simple. Yo no estoy preguntando en qué fecha, sino el número de años. Hoy se celebra la fundación de Roma. He visto a Laura Natalia Franco, fotografiada por allá en el Coliseo. Debe tener la historia perfecta porque esa ciudad se fundó en lo que hoy se conoce como el Foro. Pero no necesariamente el día de fundación, es el día desde que existe Roma. ¿Hace cuántos años hoy se fundó Roma? Ay, que mejor manden tarde para no hacer el ridículo. Laura Natalia busca con sus pequeños dedos en el internet, confirmando que sus fotos no le digan mentiras. Orlando recuerda sus travesías por Roma y por Parma y por Perugia, donde creo que vivía Orlando. No, hombre, Perugia. ¿De qué has perdido en el mundo? Perdida Laura Catalina, perdida María Juliana. Y esperemos respuestas. Jonathan, no sé en qué mundo anda muy mal en puntuación, por lo cual Jonathan podría hacer una sorpresa. Quedan 10 segundos y espero ya tener las 6 respuestas. Nos fuimos. Orlando, 2800. María Juliana Correa, 2300. Laura Hoyos, 2520. Nicolás Samper, 2800. Hoy oí a Fernando Londoño decirlo. Pues Fernando le informó mal. Ah, pues no. Y para que aclaró. ¿Y por qué aclara lo de Fernando Londoño? ¿Es que él es un historiador o qué? ¿No es un señor que es politólogo? Para tener a quien echarle la hora de la verdad. Culpa por no ganar. Algo sobrado eso. ¿Nunca he oído la hora de la verdad? Uy, por favor, hágalo. No, usted me ha dicho que no. Yo, pues yo, a mí me gustaba hasta que usted me dijo que no oyera más no, a Fernando. No, ya lo es muy bueno. A mí me gusta Fernando porque es bastante violento. ¿De qué hora a qué hora es? Ah, y Jonathan, 6 a 10. La FM, 4000 años. ¿AM o FM, Nico? AM, AM, Radio Red. Ok. Aquí desde nuestra cadena. Menos una para Jonathan, la FM. ¿Y Laura Natalia no respondió? Laura Natalia... Franco, 2700 años. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es que en fechas no doy sino el 1%. Voy a hacer esto. No doy sino el 1% de error. Voy a hacer esto. Segundito, hermano. Un segundito. Por 1. Es que se me fue la mano mal, hombre. Qué vaina tan rara. Listo. Doy el 1%. Sí. Y ese 1% hace acreedor aún más uno a los siguientes pacientes de la mesa. Y se pudrió todo. Orlando Rivera. Bien. Y Nicolás Samper. Bien, Orly. Buenas, Nerito. Salimos del Volcán vamos. De los Logros. Empieza la pelea, Nicolás Samper. El año exacto es 2773. Despegamos, por favor. Eso no quiere decir, por supuesto, que Roma existe desde ese año. Fue fundada donde hoy queda el Foro de Roma, que es antiquísimo, pero eso es de muchos, echen para atrás un par de mil años más. Pues yo por eso me fui hasta los 4000. No, yo fui muy claro que es el yo me día fui hasta los 4000, yo dije no, desde el principio, génesis de Roma. Perfecto. ¿Cómo darle paso y ponemos música, Emilio, por favor, antes del himno? Porque hay que darle tiempo a la gente para que pase sus compromisos. Orlando queda con menos 11 puntos. Vamos, le sigue Jordi, Jonathan vamos. Con menos 9 puntos. María Juliana tiene menos 4 puntos. Yo estoy en ceros. Nicolás Samper, 17 puntos. Subió. Y Laura Natalia Franco, 19. ¿No te le diste 2 puntos a Nicolás? Sí. Claro. ¿Tenía 15? Es que cuidado que Laura sí. lo roba. Emilio, vamos con música, ¿qué? Por favor. ¿Yo, con qué intención en estas alturas? Emilio. Vamos con esto, vamos con un tema del nuevo disco de Meghan Trainor. Y esto se llama así, el disco se llama Treat Myself, la canción Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we... Abajo, Ashley Mattingly. Ella fue modelo y ex-playmate y estuvo en el calendario de Playboy en el año 2011. Pues abajo porque, de acuerdo a las informaciones, falleció. Tenía 33 años. Una amiga de ella, que estaba, pues digamos que fue la que dio la voz de alarma a las autoridades porque llevaba días sin saber absolutamente nada de la modelo, pues es la que hizo el primer anuncio. Ya se trasladó a la policía para ver qué había pasado y encontraron pues el triste desenlace de la muerte de una mujer, además muy bonita, pero que parece que tenía muchos, muchos problemas a lo largo de su vida. Todo el asunto que tiene que ver con el confinamiento al que el mundo ha sido sometido por cuenta del COVID-19 le trajo un problema más en su vida a Ashley Mattingly, porque tenía complicaciones por sus adicciones al alcohol y a las drogas, y el confinamiento también, digamos, le hizo tener muchos problemas internos. Pues de acuerdo a lo que están diciendo los expertos forenses, La autopsia se podría tardar por ahí, los resultados más o menos en 3 meses se darían a conocer. Están especulando con la posibilidad de que ella se hubiera suicidado. Como que dejó una nota, parece, ¿no? Y en ese escrito habla un poco de su propia situación de vida, de las dificultades que estaba atravesando. ¿Pero qué la quejaba, Nico? Pues mira, ella creo que tenía un cuadro depresivo, tenía unas adicciones, claro, con las que no había podido, digamos, lidiar, con las drogas y con el alcohol. También en su momento ella fue víctima de violencia doméstica por parte de quien fuera en su momento su pareja, que se llamaba Lane Garrison. Y ella, digamos que para tratar de mejorar su propia vida, adoptó un perro, adoptó un Golden Retriever, que era como, digamos, su mejor y mayor compañía. Su polo a tierra. Exacto. Pero para ella, pues fue imposible superar todo esto que se le vino encima, que es esa lucha tan difícil que pueden tener las personas frente al alcohol y las drogas, y perder esa batalla. También no, y lo el asunto peor es que si sufría de depresión y encima de eso tomaba alcohol y metía drogas, eso lo potencia la depresión a unos niveles increíbles. Calcúlame. Y en este momento, pues es el detonante perfecto. Claro. Exacto. Ajá. Mezclen ustedes, hagan todo ese cóctel de circunstancias. No, terrible. Más el confinamiento. Entonces, pues bueno. Exacto, el aislamiento social. Claro, imagínate, eso es no tener. ¿Cuántos años tenía Nico? 33 años. No, Ashley Mattingly. Una mujer lindísima, pero lindísima. Ustedes miran las fotos y es muy bonita. Tuvo su momento de gloria en el 2011, como les contaba, en la revista Playboy, donde apareció también en el calendario, fue Playmate y demás. Pero hoy, pues ya se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Así que abajo, una noticia bastante triste. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo arriba. Yo. Sí, yo tengo arriba, y es con Jennifer López y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez. Resulta que se dice que ellos están trabajando en la compra de los New York Mets y han contratado al banco JP Morgan para recaudar capital, esto según la revista Variety. Ellos ya se han mostrado interesados en comprar uno de los equipos de béisbol, pues este, que es uno de los más importantes, hace un par de meses, pero prefirieron mantener el anonimato y no hablar mucho del tema, pero hasta el momento la fortuna de ellos dos pues no les alcanza. Entre los dos tienen un patrimonio estimado de unos 700 millones de dólares, pero pues recordemos que los New York Mets son propiedad de la familia Fred Wilpon, que en diciembre anunció que estaba negociando vender el 80% del equipo a uno de sus accionistas. En ese momento lo estaba vendiendo por 2.600 millones de dólares. Pero pues ese acuerdo finalmente no se cerró. Entonces se abre la posibilidad para que Jennifer López y Alex Rodríguez puedan adquirirlo. Vaya uno a saber. Pero les falta más de la ganadora. pero ellos son ganadores. Sí, no, esos manes que... no... O sea, como que, sí, como no, que el asunto de producir plata a ellos no se les dificulta mucho, ¿no? No, para nada, no, en lo absoluto. Cero. O sea, que digan, ay, juepucha, ¿cómo nos vamos a levantar esa plata? No, exacto. Esos manes logran levantarse plata como sea. Sí, saben cómo hacerlo. Y ponen a ese equipo a jugar, o sea, es esa gente que tiene esa propiedad extrañísima de convertir todo en plata que... Tal cual. Qué difícil. El Rey Midas. Uno no la logra. Yo tengo arriba. A ver, arriba, cuéntanos. Arriba para Italia, porque todos los partidos aprobaron una ley que recorta en un tercio el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura. Esto no es obviamente una medida cualquiera, sino una reforma integral del sistema que secciona el Parlamento. 553 diputados de los más de 600 que integran la Cámara Baja votaron a favor de que en la próxima legislatura el número de parlamentarios se reduzca a una tercera parte. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados pasará de tener 630 a 400 y el Senado pasará de 315 que hay actualmente a 200. Es decir, a ver, hasta ahora ese parlamento italiano era uno de los más, digamos, grandes en sí. Europa, porque había un diputado uh-huh. por cada 96,000 habitantes. Ahora habrá un diputado por cada 152,000. Bueno, yo les tengo una nota. No sé si los de arriba o los de abajo. Para mí los de arriba. Para las niñas serán los de abajo. No, mentiras. Los de abajo. No sé si saben cómo es el gobernador de Texas. ¿Qué pasó? Es un teniente del ejército. O sea, es bravo. Mm-hmm. O sea, en ese estado hoy en día nadie puede cometer un delito de esos de matar a alguien porque lo matan a los 2 minutos. Sí. O sea, no hay ni Walking Dead, ni la línea de esperar la muerte. El señor se llama Dan Patrick y dio una frase que pues a todo el mundo dejó un poquito como trastornado, porque el senador dice que el Estado es más importante que vivir. Ay, pero ¿cómo? Es que son derecha, o sea, entiéndame muy bien cómo es la vuelta. La frase es... Línea rígida. El Estado es más importante que la vida. No. Ah, ya. Nico, ¿su opinión? Hombre, in vino veritas. toca hablar en latín y todo con estos manes. Es que esto lo dijo porque ayer habló de que... Habían cosas mucho más importantes que estar vivo. No, ah, ¿por qué será la prioridad? Dijo el senador. ¿Cómo le parece? Hablando en una entrevista con Tucker Carlson de Fox News, Patrick, que tiene 70 años, pues dijo que pues muchos abuelos, en vez de estar jugando con sus vidas, no. Con el coronavirus... No. Deberían estar pensando en la economía inestable para las futuras generaciones. O sea, les digo, yo creo que ustedes ya han vivido mucho porque más bien no se preocupan por lo que van a heredar sus nietos y sus hijos. ¿Cuántos años tiene el señor? Pues para saber, ¿no? Si hace parte. 70. Entonces, ¿qué? No, pero él le escuchó. Que también puede, claro. Sí, puede ir desalojando. Entrar dentro de ese paquete. Eso, pero por sí. Eso le está desaloje, preocupado. Mijo. Le está preocupado. Entonces dice, yo siento decir que yo tengo la razón y estoy agradecido por una sola cosa, que tengo la autoridad para abrir el estado de Texas y otros estados están haciendo lo mismo y sobre algunos tengo mucha influencia. Esa es la historia de este senador que me parece muy curioso. Por supuesto es republicano, muy amigo de, pues es que es supremamente amigo de Donald Trump y supremamente amigo de los Bush, ¿no? O sea, son un combo, ¿no? Pero llaves, claro. Pues esas son las palabras del teniente coronel gobernador Dan Patrick, de 70 años. Vuelvo y repito la frase. A ver, repítala. Hay cosas mucho, mucho más importantes que vivir. El Estado es una de ellas. Y los abuelos que entiendan que ya vivieron y que se preocupen es por dejar económicamente un país bueno para sus descendencias. ¿Cómo le parece? No, Tanico. No, 5-4. No, ¿cuál 5-4? ¿Verdad? Nota, María Juliana y Laura. 0-1. No, 0-1. Pues que se meta en el combo también. Tenía que registrar la nota porque me pareció un hombre de armas tomar, un poco burdo, ¿no? Eso sí debe ser. No, pero yo me lo salvaje. Imagino, todo caricaturesco. No, mira la foto, es un señor que es un general. Esa gente no se descompone muy fácil. Vamos con el último disco de Jamie Cullum que se llama Taller. Emilio. Discaso, gran disco. Tenemos ahí una canción de Big Band que se llamaba Show Me the Magic. Tú has puesto mucho la canción The Man. Y también una canción de Usher. No, es un discaso donde lo pongas. Pero yo quiero poner una canción de que lo que más me gusta de Jamie Cullum es cuando canta suavecito. Gran Torino, sí. Todas esas cosas, cuando él simplemente canta así como cuando usted hace unos huevos que parecen de terciopelo por debajo fritos,

para ese producto. Sí, no es cliente para ese negocio. Warner Brothers se une con Universal Pictures y The Walt Disney Company para probar videos en Internet mientras los teatros permanecen completamente cerrados y los cineastas y los la audiencia está encerrada en casa. Por lejos, las películas más grandes en taquilla han sido las películas familiares. Universal dijo este mes que va a mandar otra película de la cual pues no cuenten conmigo porque me produce fuera de eso mucha rabia. ¿Cuál? Sí. Los no, Trolls World Tour, una gira mundial de los Trolls. Qué bonito. No sé quiénes son los Trolls, pero debe ser incómodo. Perdón, pusimos música a eso hoy. ¿Así? La música la perdono, pero los personajes no. Disney también ha dicho que va a lanzar en streaming en junio algo que se llama Artemis Fowl. ¿Mm? No soy el paciente para esta nota. No, mi única recomendación, no paguen $25 por ver Scooby-Doo por ningún motivo. Pero y Shaggy y Daphne, no hay que verla. Oye, eso sí, no. Óigame. Esto no parece de cine. El doctor Sanjay Gupta, que es el doctor más importante de CNN, un doctor como de la India, va a tomar el anticuerpo para saber cómo tiene, si lo tiene y cómo está para el virus del COVID-19. Laura, ¿tienes, por supuesto, películas? Por favor, dínolas. Sí, pues ahora sí, que hablabas de las películas familiares, pues me voy con una que también tuvo un estreno frustrado y es Mulan, de Disney. Oh, yo me la quería. Pero pues que fracaso tenebroso. Amo esa pues película. Se espera linda que finalmente imagen sea estrenada real, ¿no? Es en los cines. Es en action, live action. Claro, con humanos. La vida sí, real. Su fecha se reprogramó con para el 24 ordinario de julio. Vamos a ver qué es lo que pasa para esa fecha. Pero lo curioso de todo esto es que dicen que ya el estudio estaría trabajando en una segunda parte. O sea, ya habrían empezado a trabajar en Mulan 2. Bueno, te quiero decir que la acción de Disney se ha caído abruptamente y que Disney ha sacado a 50.000 empleados. Hay algo importante que hablar que tiene que ver con cine y que tiene que ver con economía. Uh-huh. Es que Disney compró Fox en el peor momento, pero solamente tiene una ventaja. Pero es que imagínate, compra a Fox por $71 mil millones. Todo el cambio del año pasado, el lanzamiento de la plataforma, y les aparece en diciembre este problemita. Claro. Pero por otro lado, Disney tiene una ventaja, que no fue que le pagó en efectivo a Rupert Murdoch. Le daría 2, 3, 4, 5 billones de dólares. Que en estos negocios de 71 mil no es mucho. Pero dicen por ahí que lo más grande fue el paquete accionario con que dejó a Rupert Murdoch. Le pagaron con acciones de Disney. El accionista más grande de Disney en este momento, como Steve Jobs en su momento y como actualmente Jeff Bezos en su momento con Apple y Amazon, de Walt Disney Company, es Rupert Murdoch. Con acciones que se han caído el 40. Mal negocio, viejo Rupert. Pero bueno, plata. Algún negocio malo tenía que hacer. Él no es muy desacertado para eso, ¿no? Es el tipo no, que sabe. Pero este fue por ambos lados. Claro. El primero de Disney fue muy malo. Porque es que, ¿usted qué saca con la plataforma? Claro, tengo claridad. La plataforma de Disney en Estados Unidos, que vale $9 o lo que valga, que es solo productos Disney Fox catálogo, es una plataforma que ya tiene 50 millones de suscriptores en un año. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque ellos saben que el tema familiar mata a los niños y que los papás se tiran al piso viendo al niño reírse con Mickey, y hay 170 mil largos metrajes de Mickey. Mickey, claro. Mickey va al baño, Mickey va a la escuela, Mickey se afeita, y Mickey cómo se va a afeitar si es un niño. Es un niño ratón, perdón, es un ratonzuelo. Uy, de verdad, que esto no puede ser. Se pudrió todo. No, de verdad. Bueno, quería contar eso y bueno, pues la situación muy difícil. Están triunfando los, como lo decía Laura, o, o de pronto María Juliana ayer, los autocines, que eso era un hit. Sí. Aquí arriba eso en los héroes había uno, pero no podía sacar uno la mano porque le robaban el reloj. Así fuera uno. Oris. Yo iba a preguntar eso ayer, ¿acá hay autocine? Aquí hubo. No, pero el problema sí. Es que uno parqueaba el carro y se le llevaban los dos espejos, uno viendo la película y los espejos. Era muy difícil. O sea, no era una cosa de alto turmeque. No, pero pues... A mí me encantaría ir a un autocine, la verdad. Ah, no, y tú puedes hacer ahí cosas amorosas y todo. ¿Cómo? Y le llevan a uno, y le llevan a uno comida y todo. Como en las películas. Pero no, eso aquí no. En Alemania, imagínate, 1.500 carros parqueados y un IMAX de 15 metros de altura a la pantalla. Pues aquí se pensó en algún momento, porque la situación, yo creo, de cine en Colombia es dificilísima. Tanto de Cine Colombia como de Cinemark, como de Procinal, como la de todo el mundo, pero Cine Colombia, claro, que tiene la absoluta mayoría del mercado, pues deben estar en una situación muy difícil, y pues apoyarlos como sea, porque yo soy muy cercano a Cine Colombia y soy muy cercano al cine. A la pregunta, Nicolás, del Twitter de hoy. Mira, la pregunta es que, ¿sabe qué? Me acordé que aquí también un autocine después, que fue en la calle 200, con autopista. Uy, no, ese sí no lo conozco. Pero allí. Sí, sí, ahí en la calle donde fue el concierto de Marilyn Manson, ahí como en ese sector, en la calle 200, ¿ustedes fueron a ese concierto o no? No. Se nota. Sí, yo no vivía. La pregunta del día de hoy es, ¿de qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Estoy mirando acá que tuvimos un error y esto puede cambiar los resultados. Espérese un segundito, pero yo tengo que... Yo el punto que di, punto que no devuelvo. ¿De acuerdo o no, Nico? Estamos de acuerdo. Diga, por supuesto. Estamos de acuerdo. ¡Cachaza! Bueno. Pues autocine no duró mucho, ahora que yo lo pienso. Ese de la 200 duró poquito, como... ¿Y tú llegaste a ir? No, mis tíos me llevaron cuando yo era más bien que... ¿Cuántos años tendría yo? Por ahí 10, ponle. ¿Cómo mis tíos me llevaron. Nico? La pantalla era muy alta. Era pues no se veía, pues era como bueno, raro, pero sigamos pues, perdón. Ya, pero ya pasamos ese tema, perdón, yo me descuido y Nico sigue con el autocine. Pero yo quiero hacer una evocación y me pregunta, ya. Respondo. Cucho, saludos, plaga. Hablando del Día de la Madre, a este paso, el Día del Amor y la Amistad, el Halloween y la Navidad serán aplazados. Abril 21, 753 años de Cristo, correcto, antes de Cristo. Dame mi más uno, mi rey y mi chapó. ¿Cómo no voy a saber sobre esa ciudad la más linda del mundo? Pamela Barbaricha, ciudad espectacular. Chief, un día como hoy, y si quieren ver algo lindo, vean la película La Grande Belleza, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Un poco densa, dura 3 horas. No, pero un día como hoy nació Robert Smith, líder de The Cure. De The Cure, claro. Pues, qué bueno. Pero no le hablo así, hombre, a Robert Smith. No, que bueno, brother. Hizo cosas buenas. Mítico concierto en la cancha de Ferrocarril Oeste, año 86. Exacto. Por eso, solo por eso no lo vamos a pasar, Nico. A mí solo me... Como me le cortan la inspiración a Nico. Una canción que es la más traqueada de todas. No me diga que Friday I'm in Love, que esa es la peor. Me hace mucha falta. No, esa no me la aguanto. Esa es la peor. Me hace mucha falta los regaños y vaciadas de mi maestro. Sí, Jaime, hoy me confieso, cada vez que levantas a Orlando, él trapea el piso conmigo brutalmente y saca a su macho alfa, soldado de Orlando. No. Extraño mi entrenamiento de madrugada contigo, donde me exiges y me revientas para poder un muy lejano paso por Julio y que nuestro barco se convierta en submarino. Ay, granjeritos, esos huevos terciopelo, los añoro. Okay. Jaime del fútbol colombiano y la voz de Laurita Hoyos en los originales. Saludos al Charlie Chaplin de la radio. ¿Será por lo compositor Augusto Samper? Yo no extraño nada, aquí estoy en mi salsa, estoy rico. Me levanto a la una, pongo a Nicolás en la radio como cortina para no sentirme solo. Veo Netflix, cocino y luego les pongo medio cuidado entrando a las 6, pero ya me comienza el sueño.

La primera vez que la probé fue como en el 2009. Muy buena. ¿Pero qué opina la Big Mac? Que todo el mundo decía que eso era... Es la mejor. Sí, qué rico. La Big Mac. ¿Cuánto le merece? O no tanto. No, sabe que no está en mi top. ¿Te gusta la? ¿No le gusta a mí? No está en mi top a la hora de pedir en McDonald's, por ejemplo, la Big Mac. ¿Cuál pides tú en McDonald's? Yo pido la Magnífica, puede ser. ¿Pero por qué todo lo suyo tiene que ser exceso de grasa, de comida y de tamaño? Porque no puedes comer como un ser humano normal. La Magnífica. La todoterreno. Pero esas son buenas. La de carrilera. No, pero esas son buenas. Esa es buena. 500 gramos de carne, Nico. No. ¿Una libra? No, yo no, al menos. Una Burger King que trae tres pedazos de carne, ¿cuántas libras es eso? ¿Una? Pero esa, la de Burger King, por ejemplo, que esa no, ¿sabe que no soy tan fan? Voy a atacar, ya está saliendo del país, no se preocupe. En mi opinión es 10 veces superior. No le oigo, Emilio. Verdad. Emilio, por favor, acércate. En mi opinión es 10 veces superior la Whopper con queso a la Big Mac. Pero la de Unicentro, la Whopper King, esa era magnífica. La mejor es la del Corral. ¿Y la de Whopper King no? De esas rápidas. Está buenísima. Con ensalada de huevo. La del Corral para mí es muy floja. No, la de... deliciosa. Que es a la parrilla. Es que no hay nada más peligroso que un parrillazo de esos. Uy, hermano, eso es a la plancha. Las hamburguesas en Estados Unidos son a la plancha, no a la parrilla. A la plancha. Las grandes hamburguesas, esas con rayas, eso allá no existe. No, pero es que... Y ellos inventaron eso, ¿no? No nosotros. No, pero estoy hablando buena. Las verdaderas hamburguesas no tienen ni una raya. No, pues pero las de las grandes hamburguesas, pues. Las con Whopper. Rayas que vi. Y las que dicen al carbón, no hay nada más incómodo que comer comida que sepa carbón. O sea, yo no entiendo esa... A menos de que sea bincho tan japonés. Inoloro, insaboro. Cálmese un poco que no se puede con esta economía de guerra. Mire. No, pero es que yo no las he probado, he leído. Me da pena. Estoy diciendo lo que he leído. ¿Sabe cuáles son muy buenas? Que ellas, esas ganaron hace poquito un concurso. No vaya a salir con algo raro, hermano. No. Ojo, ¿qué hamburguesas? ¿Cuáles? Dígame que yo no he podido encontrar acá una muy buena. No, esa es buena, María Juli, te la recomiendo. ¿Cuál? H de hamburguesa. Buena. Muy buena. Si lo dice Nico, ¿quién le va a discutir? Dígame, ¿quién? No, nadie. ¿Quién? O sea, ¿Dónde queda Nico? Conozco mejor las hamburguesas que Pilón, el personaje de Popeye. Las conozco mejor que... Yo también amo las hamburguesas. Pilón. Dios, soy muy hamburguesera. No, esas de H, esas las puede pedir uno a domicilio. No se le olvida la parrilla. ¿Sí, en ese momento? Con carbón natural. Sí, a mí me dicen, al carbón me paro y me voy. Por o sea, rápido. Yo no me demoro un minuto en el restaurante. No, voy a pedir. Ni al carbón, si uno ve una plancha de esas, plancha esas de metal, sí. Ese es un sitio de confiar, créame. American Burger. Lo importante es la carne, brother. Lo importante es la carne, y aquí el problema de la carne es que no tiene la grasa que debería tener una hamburguesa. Es que la hamburguesa tiene que tener mucha grasa, y cuando se está haciendo esa grasa, o sea, no hay que echarle ni aceite, eso ni queda aceite, no. Queda se en la plancha, en sus jugos, su grasa, no le dé pena decir eso. Pero en sus jugos es más suculento. Haré paso número 2. Ve. Bueno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ajá. ¿Qué le pasó? Ajá. Bueno. ¿Qué? No, la pregunta es muy sencillo. ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix hoy en el mundo, incluyendo Estados Unidos? No. ¿Cuántos suscriptores tiene Netflix? Claro, más 1 si hay un error del 3%. No, en este caso, como es un número, es mucho menos. Y menos 1, y el que no entregue menos 2, de una. Faltan 20 segundos. Laura Natalia Franco siempre contesta de primeras. Ya como que tiene la respuesta. Bueno. Cuando la gente contesta una, yo pongo menos uno, pero cuando la cosa es de un nivel de mala interpretación, pues yo debo poner ¿qué? Un menos dos. Ay, se pudrió. ¿Eh? Aquí. No, Jonathan dijo 500 mil millones y en la Tierra hay 7 mil millones. No, señor, ahí dicen 500 millones. 500 mil, dice. Escribí mal, perdón. Bueno, 500 mil millones para un planeta que tiene 7 mil. Bueno, pero me parece que es un número. Hay una cosa, hay una se cosa. Se equivocó. ¿Qué? Hay vida en otros planetas, ¿no? No nos olvidemos. Sí, uno menos no dos para yo. Pero, un minutito. No. Menos dos. Para Jonathan. No, se me fueron. Traté de hacerlo posible, Jonathan. Escribí ahí y se me fueron esos ceros. La corrección. Traté de hacerlo posible. Mucho de 500. Y yo, a mí no me consta que se equivocó. ¿Quién me puede probar? ¿Dónde queda millones? El principio de buena fe. Arranqué con 500. Aquí no hay buena fe. Acá lo que dice es lo que es. Porque si no, si me puedo creer en la buena fe de ustedes. Me embrutecen y terminan todas con 80 puntos y los hombres con menos 30. Se lo juro que iba a escribir 500 millones. Jura lo que quieras, como cuando me tachen. Yo le creo. Mire que yo taché, mire lo que puse. No, yo no tacho nunca. Orlando Rivera, 140 millones. Laura Hoyos, 150 millones. Nicolás Samper, 150 millones. Nicolás Samper, 150 millones, perdón. María Juliana Correa, 200 millones. Uh-huh. Jonathan, 500 mil millones. Y Laura Natalia Franco, 250 millones. Voy a leer la noticia. Y pues primero chapó. Sencillo, porque no está, se equivocó en el 10%, para María Juliana Correa. ¡Woo! Pero como que sí. Bien, buena. Me llega a pedir un más uno y le quito el punto. No te estoy pidiendo nada, me quedo callada, no voy a pelear. Eso me parece una buena idea. Eso me parece muy buena idea. Voy a negar. Hoy no es que Netflix anunció hoy que en Estados Unidos se unieron de enero a marzo 2.3 millones nuevos de suscriptores, más de los 759 mil que esperaban, porque no esperaban el coronavirus, e internacionalmente metieron 13.5 nuevos millones de suscriptores, 75% más de los 7 millones que esperaban. Esto lleva la base de Netflix a 183 millones de suscripciones en el mundo, 70 millones en los Estados Unidos y 113 millones internacionalmente. ¿Cómo va el arepaso, Laura, por favor? ¡Qué bárbaro! Orlando la acción está en el están cielo. Empatados. ¡Qué machete! Con pero yo menos no. 11 puntos cada uno. Sigue María Juliana con menos 3 puntos. Yo estoy en ceros. ¿Menos 3? Nicolás, sí. Estás en menos 4, solo te no tenía un puntico. No. Si Nicolás, tienes dudas, Laura se roba los puntos cada vez que puede. Se pudrió todo. Y eso que dijo que no iba a pelear. Pero mis puntos. Bueno, ya acabaron porque es que tengo que avanzar. No. Nicolás 17 y Laura Natalia 19. Es que como todo el mundo se pone a pelear, lleven las cuentas. Despegamos, por favor. Si es que se empiezan. Eso es una gran vueltas y vueltas y vueltas. Los clientes quieren avanzar. Una cosa. Todo. Ahí me recuerdo esas fragancias, algunas fuertes. A la pregunta, Nico. Sí, de verdad. a la pregunta de lo que... ¿Qué? Ya, aquí la tengo. ¿Qué extraña? ¿De qué te quejabas? ¿De qué te quejabas? Mi bro. ¿De qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Ay, me recuerdo esas fragancias, algunas muy fuertes del servicio público. Ese grajo a cebolla no. Y otros uy, más no, nauseabundos. ¿Pero cómo así? Valentino Lopera. Y lo nota. Extraña. 5-4. Juanes en el homenaje de Prince, Jaime, ¿le gusta robar pantalla? No, él no le gusta eso. Se pega y aparece en todo, no se pierde ni un bingo bailable. No, él no. Extraño quejarme en los bares llenos de gente y donde se demoran los bartenders en servir. Entiendo y agradezco aún más su trabajo para poder entender a todo el mundo. Incluso a los que jodemos. Hay mucho que agradecer directamente cuando volvamos a salir. Ya. Saludos a la plaga. Y ya, ahí nos quedamos así. Vamos, Emilio, por favor, con música. Y ya volvemos. Ok, vamos ahora con una canción colombiana. Shakira llega con este tema de su disco Fijación Oral, volumen 1 del 2005. Esto se llama Obtener un Sí. Ay, cómo muero por ti. Cómo poder olvidarte. Basta que me enamores o que me mandes flores para tener un sí. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. A partir de lunes el sector manufacturero vuelve a iniciar operaciones. La única condición es distancia social y tener guantes, tapabocas y usar trajes de protección en algunos sectores. Hay que indicar que el sector manufacturero pues es son muchos sectores, es hacer de una materia prima un producto, eso es todo lo que tengo que decir. Eso va desde tarros sí. Hasta suéteres finos para Nicolás Sampe. Como los míos, Viaja a las estrellas, María Juliana. Viaje a las estrellas con Meghan Markle. Hace una semana se dio a conocer que la primera entrevista de televisión que iba a dar Meghan Markle y el príncipe Harry tendría un millonario precio. Pero... antes de eso, se dio a conocer que la duquesa de Sussex reaparecería en un programa matutino para hablar del documental Elephants que hizo con Disney. Las personas se emocionaron mucho, de hecho hubo mucho revuelo en redes sociales, la gente pendiente por supuesto de esa entrevista en la que se pensaba que iba a hablar de muchos temas concernientes a su salida de la familia real, pero... dicha aparición no fue lo que se esperaba. El matutino esperó hasta el final del programa, por supuesto, para presentar a la supuesta invitada especial, que era Meghan Markle, pero lo único que hizo fue pasar una parte de una entrevista que ya había hecho anteriormente con relación a esta colaboración con Disney. Era algo que ya estaba grabado, que ya se había pasado hacía muchos meses, en la que hablaba de muchas cosas, pero solamente pasaron un fragmento en el que ella hablaba de cuál había sido su participación en este documental. Los televidentes obviamente quedaron muy decepcionados y en redes sociales incluso con mensajes un poco agresivos hacia la cadena de televisión y el matutino, por lo que según ellos fue un engaño. Hola Malú, Laura. No puedo. Bueno, Viaje de las Estrellas con Eminem, que logró un gran éxito personal, pero nada tiene que ver con discos o con conciertos. Bueno, no se pueden hacer conciertos. Pero resulta que este señor de 47 años está celebrando 12 años de sobriedad. El tipo está limpio de drogas y de alcohol. Y él lo contó en sus redes sociales mostrando los sellitos que les dan cada vez que tienen un logro de estos. Entonces él está muy orgulloso y recordemos que Elton John hizo parte de toda esta recuperación de este rapero. Le tendió la mano, le ayudó en muchas cosas. Y mire, el señor ya cumple 12 años sobrio. Elton John fue el padrino de Eminem en la organización de Alcohólicos Anónimos. Él muchas veces ha dicho eso. 25 años cumplió Elton John. Hace bastante, ¿no? O ya lleva más de 25. ¿No, 25? 28 el año pasado, creo. Perdón. Veo en todo caso, viaja a las estrellas, Andrea Guerrero desde su casa trabajando. Sí. Una toma muy amplia. Ernesto Lucena, desde la casa de Nariño, del deporte. Noticiero RCN. Y también me veo a al cantante del Gol, también transmitiendo desde su hogar. Y nosotros transmitiendo de nuestros hogares, desafortunadamente no tenemos imágenes para compartir con ustedes porque no hacemos... ¿cómo se llama eso? Que uno se... ¿FaceTime? En vivo. ¿Cómo se llama? En vivo. No, no lo hacemos. Queremos que todo el mundo esté tranquilo y sobre todo que la gente no se asuste con la facha de Nico. Bueno, bueno. ¿Cómo está vestido hoy, Nico? Mire, hoy estoy... ¿Sudadera? Pues, no, ¿cómo se le ocurre? Yo siempre me pongo... Yo me he visto hoy como un príncipe, como si no, fuera a salir. Yo también. No he salido nunca. Lo único es que hoy... Yo a Nico no le creo. Pero ¿por qué no? Bueno, hoy estás como un príncipe, ¿no? Sí, hoy me puse un pantalón de un smoking, que hace rato no me ponía eso. Me puse la camisa del smoking, pero me dio pereza quitarme el saco de la pijama. Entonces me dejé la camisa, cuello pajarito, el saco de pijama, el pantalón del smoking y chinelas. ¿Qué son chinelas? Pantuflas. Ah, ya. Pero él tiene que decir chinelas para que alguien le pregunte qué son chinelas, ¿ves? Es que no caigas en la... Ah, no, yo siempre pregunto... Si idiotez no de Nico, bueno, que hace eso, es para que uno caiga, ¿ves? Y no, chinelas, eso, entonces si alguien eso lo dice, hace feliz. ¡Ay, qué son chinelas! Y él, hombre, pantuflas. Y entonces dicen, uy, qué cultura, qué impresión, listo. ¡Qué bagaje! ¡Qué oso! No le caigo en nada de esas cosas. A ver, oyentes, levántenlo. No, pero déjeme. ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi Jaime, no estás efusivo. ¿Se te acabó tu pila? Te puedo recargar, mi rey. Solo avisa. Besos, ay, Baltasar. Pamela Barbaricha, mi amor. Uy. No, no, es que lo que pasa es que no había mucha charla intensa del grupo y no podía dedicarme a ti. Un beso muy grande, mi amor. Los partidos de microfútbol los domingos. ¿A la pregunta, Nico? Ay, a ver, otra vez esperamos media hora. Pero, a ver, de la... Usted sabe que la radio es así. ¿De qué no, te anote mucho en un papel y téngalo al lado, por favor. ¿De qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Los partidos de microfútbol los domingos en la cancha del barrio. Eso se extraña mucho. Y de resto, no hay absolutamente... Ayer mandé un tuit, Melissa me escribe, excelente mensaje, Jaime, nosotros por salud mental dejamos de estar viendo noticieros, ya se nota claramente la línea sobre la que se está trabajando, pánico y para estar consumiendo, eso es muy delicado en estos tiempos y sobra. Muchas gracias a nuestro oyente. No, pero... No, no, muchas gracias a nuestro oyente. Recuerdo esas fragancias del servicio público, ese carajo... Y otros olores aún más nauseabundos. Saludos a la mesa. Bueno, para darle gusto a Nico y para, pues, sacarle la piedra a María Juliana. Sí. De Wizard. No son muchas palabras. La canción se llama... ¿Qué? All the good girls go to hell. La cantante Billie Eilish. Ah, vamos a empezar. ¿Con la señora desganada? Pues es en homenaje a usted. Nico, que se tome unas Vic o algo, está como mala la garganta. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Peter's on vacation. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Esta nota nos llega desde las Quarter, los headquarters de Amazon, donde el presidente de la compañía Jeff Bezos dijo que Estados Unidos necesita mucho más testing, más pruebas de coronavirus antes de que la nación pueda recomenzar la economía. En su discurso anual ante los accionistas, donde estaba él solo, porque creo que ya tiene el 100% de las acciones, bueno, dijo que era necesario. Curiosamente, Amazon está creando su propio laboratorio para hacer estas pruebas. Es una coincidencia. Es todo lo que tenía que decir. Qué raro, ¿no? Notas médicas en el consultorio del Doc. Yo tengo una. Bogotá adquiere cajas de acrílico para disminuir el riesgo de contagio en médicos. Son unas cajas de acrílico que se ubican alrededor de la cabeza del paciente y tiene unos orificios para que el médico pueda meter sus manos, intubar o extubar. Y esto obviamente no solamente va a tener el médico la protección en su cara, sino que también el paciente va a estar protegido. Así que las partículas que puedan salir de su boca o de su nariz va a ser mucho más difícil que lleguen a infectar a los médicos. Se espera que en las próximas semanas, en los próximos días, se fabriquen muchas más de estas cajas y lleguen a todos los hospitales de Bogotá. Muchas gracias. Con mucho gusto. El turno es para... ¿Para quién? Para Nicolás, que nos hable. Claro. Adelante, Nico. De Fluimucil le voy a hablar un poquito. Porque que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Perfecto, Emilio, por favor, vamos con música por cortesía de Fluimucil. Vamos con el nuevo sencillo de CeeLo Green que salió el pasado 10 de abril. Esto se llama Lead Me. Originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Perdón, bueno, perdón. Bueno. Hervé Vilaché, hombre. Perdón, me confundí, estoy... ¿A la muchachara? Hablemos cháchara. Pero déjala, yo voy a hacer una corrección. Al aire. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Ahí es, hay que repetirlo, Orlando. ¿Qué haces en la casa en vez de estar grabando esta vaina? Temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que pero quiera. Pero que lo grabe Nico de la casa, lo puede grabar. El final del día de lunes a viernes. No, le queda como un cuero. De la noche. No. ¿Y quién lo nota? Augusto Nicolás, en los trabajos de la FM. Que ya no dejan oír ni las promociones. Se volvió esto pues la feria, yo quiero hablar. Ok, no, sigamos. Es que hay gente nueva en la mesa, Nico, usted entiende, ¿no? Se pudrió Tutti. El 27 de mayo se estrena en HBO Max Friends, La Reunión, que es un especial. Voy a leer un no sé si esto es un Instagram de esta vieja que me cae tan gorda. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. La voy a leer. Hola, muchachos. Hola, señora. Estoy tan excitada de estar con todos en este reto de ayudar a la gente en alimento y a volverla saludable durante este tiempo. Los estamos invitando a usted, a 5 de sus amigos, para que nos acompañen a los 6 en el estudio 24. Serán nuestros invitados personales en la audiencia para que vean grabar la reunión de Friends de HBO Max y que recordemos el show y celebremos toda la diversión que tuvimos. Tendrán toda la experiencia VIP en los Warner Brothers Studios en una gira, en un tour increíble. Espero que esto los llene de alegría y estaremos buscando eso para ustedes. Vayan a alinchallenge.com y entren y donen lo que quieran. 10, 25, todo dólar cuenta. El 100% de esta plata irá para arroba Knock It Hungry, Meals on Wheel America, America's Foods Fund, Feeding America y WC Kitchen. No tenemos paciencia para esperarlos y abrazarlos. No. Hasta entonces, y bueno, eso escribe ella, y pues me pregunto. Esto es invitar a 5 y yo no sé cuánta gente se irá a inscribir y la plata que van a sacar, que está muy bien. Pero deberían por donar el $1.5 million que se va a ganar cada uno por ese episodio. Yo diría, ¿no? O sea, yo diría que, mira, yo diría, nosotros arrancamos con donar nuestros sueldos. Para que alguien, para que se inspire. Para que se animen. O la mitad, o el 10%, sí, o el 15%. Ponen a donar a todo el mundo y ellos no. Y ellos ahí aplastados cobrando $1.5 million. Sí, grabando, además, están grabando ahorita. O sea, es que es muy laxo Los Ángeles. En Colombia no se está haciendo ninguna producción. Es un peligro. Están grabando allá, frescos, y ya van a llegar Nicolás con sus 5 mejores amigotes. De verdad. Mi opinión de Jennifer Aniston, en su belleza, 0. En su estilo, 0. Y me cae gorda, 0/0. Nico. 5/4, pero a gracias. Su intervención. No, gracias. Y le ponen a esto 4.140.452 likes. Hágame el favor. Ay, o sea, ¿qué valor tiene esto? De verdad. O sea, ¿qué grado de creatividad? A mí la que mejor yo me nunca cayó lo voy a ver jamás. No fue. A mí la que siempre me cayó mejor de Friends no fue Jennifer Aniston, sino Lisa Kudrow. Ah, pero es que esa es era Phoebe. No, y era la más chistosa de todas. Jennifer Aniston era la menos chistosa. ¿Y cuál fue el que terminó con un centro de rehabilitación? Matthew Perry, ¿no? Ah, sí, Matthew y lo hace Perry. Muy bien. Uh-huh. Tiene unos profesores increíbles. Listo. Esa es mi nota, yo simplemente ese es mi isla de la fantasía. Solo quiero, por favor, notas de fantásticas como esta. No que el presidente de Turquía. No, es un fresco. Si solo puedo hablar para vos. Pero para hablar del presidente de Turquía, eso lo damos para otro programa, ¿no? ¿Echamos cháchara? No. Nico, ¿tiene chacharita ahí? Tengo chacharita, tengo chacharita. Eche cháchara, mijo. Najib Khan. ¿Usted sabe quién es? Árabe. Pero no es ¿cómo el presidente no saberlo? De Turquía. Pues claro. El expresidente de Arabia Saudita. El señor, bueno, era presidente pues de una cantidad de empresas y vainas. Y el señor tuvo un rollo porque en el 2019 pues le encontraron un caso de estafa de plata. Entonces el tipo renunció a la compañía, se declaró en bancarrota, en fin, se le vino la inmunda. Pero obviamente la justicia dijo, qué pena pues señor, yo sé que usted está muy pobre, pero venga, miramos a ver qué tiene el inventario. Claro, encontraron bienes de todo tipo, entre ellos la colección Elhart. ¿Qué significa eso? Es una colección de 240 automóviles que el tipo alcanzó a comprar. Están avaluados toda esta colección en $31 millones. Las deudas que hoy tiene este empresario son de 100 millones de dólares por fraude fiscal y van a hacer la subasta, pues si deja todo esto que está pasando, en octubre. ¿Qué carros hay dentro de la subasta? Un Mercedes-Benz 300 SL del año 55, que ese modelo, un modelo icónico, se llamó el Alas de Gaviota. Tiene un Aston Martin DB5, que es el automóvil de James Bond. Un Lamborghini Miura del año 69 divino. Un Ferrari Testarossa del 91. Bueno, entre otros. Tiene muchos automóviles, incluidos carros de carreras de la NASCAR, que fueron conducidos por pilotos de la NASCAR y que el tipo coleccionaba. También carros raros, ¿no? Un DeLorean del año 81. Tiene un Datsun 240Z, que es un carro divino. Y un anfibio de 8 ruedas, un ATV. Eso se va a subastar supuestamente en octubre. Vamos a ver cómo les va, para ver si logran cubrir un poco, o si este empresario logra cubrir esas deudas tan grandes que tiene por cuenta de sus desfalcos. Vaya preparando ya en este momento el tema del día, Nicolás. Vaya buscándolo para no sentir el tecleo en el computador. A la pregunta, ¿de qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Arley Quintero dice, el 18 de abril propuse la idea que adjuntaré a continuación. Hay una senadora, lo propuso idéntica. ¿Creen que me dará el mérito? ¿O hasta eso nos roban los políticos? No te voy a leer. Jaime, le cuento que me iban dando una bostezadera y unas ganas de empillamarme escuchando esa morronga de Billie Eilish. Debiste acostarte, Cucho. No siempre te podemos dar gusto. Bueno, saludos al Cucho. Qué agresividad. Esa reunidera para verse con familiares y amigos. Ahora las hacen igual, pero virtuales, y es peor. Nico, prepare una nota. Bueno. Es peor porque se planta uno como un pendejo frente al computador, no se entiende una palabra y uno no ve a nadie. Al menos en persona no sentía esa frustración tan harta. 5-4. Pensé que estaba asando algo, Nicolás. Sí, estaba feritando unas tajadas. Al rey de los uros, definitivamente le está pasando la factura el encierro. ¿Por qué? Ahora con el cuento de la ropa, Jaime, pero es que yo qué hago, Diego. Me hace falta ser príncipe, aunque se nazca hace falta serlo. Tener libertad, chief. Bueno. Vamos a recordar un momento lindo de un cantante. Tengo un disco maravilloso. Tony Bennett tenía su pinta. Lo traje como una joya desde Italia hace muchos días. Y eso, el disco Tony. Sí. Y allá no sabían que les About venía esto, sí, tan fuerte. Y pues es una canción, es un disco que tiene canciones, y esta en particular está grabada por Martin Manning como conductor y su orquesta en New York el 21 de enero del 62. Como dato curioso, la mayoría de las canciones están conducidas por la orquesta de Ray Conniff, de acuerdo a mi magnífica padre, y otras, claro, conducidas por la orquesta de Ralph Burns. Otro y grande, otras otro gran, conducidas por la orquesta de Percy Faith. ¡No! ¡Magnífico! No puedo pedir más. ¿Y delicado está? ¿Delicado? No, no, es Tony Bennett. No, no, no, no, él nunca tocó esa canción. 23, ¿qué es que era instrumental? ¿Cómo la cantaba si él no toca violín? Por 23 eso, de enero de 1962 en Nueva York. Esta canción fue premio Grammy a la mejor canción del año. Y así como alguien dijo que conoció su amor en Portofino, él dejó su amor en San Francisco. O como dicen, hombre, los niños, en Sanforisco, porque no la pueden pronunciar. No, opinen. ¿Quién dice así? Les voy a decir algo, es más. Sanforisco. Nadie dice en así. San Francisco. Hoy en día existe una calle que creo que se llama Tony Bennett Way, en honor a eso. Y creo que también en una época tuvieron un día que era fiesta local en la ciudad, y creo que era el día de Tony Bennett. Porque es aquí que, está la voz. Además les cuento, tengo otra historia de esa canción que se llama. Hermano, pero estás peor que un amigo mío que se sienta al lado tuyo en el programa. No, deje. ¿Se demora un minuto o no? Tienes 15 segundos. Sí, se demora. Sí. No, se demora 40 segundos. Uy, hermano. No, pero Peri. Eso todo, esa canción llegó a manos de Tony Bennett porque él tenía un concierto en San Francisco y a su pianista, Ralph Sharon, pues le llegó la canción un año antes y él nunca le había parado bolas. Y estaba empacando la maleta y se encontró esa partitura y el tipo dijo, bueno, tenemos un concierto en San Francisco, chévere que le demos gusto a la gente con una canción sobre su ciudad. Y ¿qué pasó? Ese día él le mostró ahí en un bar a Tony Bennett la canción, la ensayaron, el barman le dijo, mire, si usted llega a grabar esa canción, yo la compro. Y resultó siendo la canción más importante de Tony Bennett. Con otra que se llama The Good Life, Good Life, que era la favorita de Otto Greifenstein. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Your golden sun will shine for me. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El viernes se celebra el aniversario número 30 de la puesta en órbita de un satélite, de un telescopio que cambió la comprensión del universo. Lo lanzaron los gringos en 1990 y se llama el Hubble. ¿Cuánto pesa en kilos el Hubble? De Laura Natalia Franco, sepa, me paro y me voy. Chief, es que lo vi en mi clase de geopolítica y yo me voy. No, tranquilo. Tranquilo. No, yo me voy. O sea, yo digo, yo hasta aquí llegué en este programa. ¿Cómo te parece, como decía Orlando, cómo le parece que esta mañana vi un documental, Jaime, precisamente lo mismo? Jaime, no le atinado a nada, no, no me hagas y bien. Era Nelson y él haciendo este... Bueno, faltan 20 segundos, ¿no? El que entregue tarde, menos 2. Eso bueno, ya quedó de cualquier cosa, pues. Pero eso está bien, cualquier cosa está bien, ¿no? Sí, ya lo sé. Para eso hablamos cháchara. Exacto. Orlando, 300 toneladas. Dije en kilos, brother. Laura Hoyos, 5.000 kilos. Laura Natalia Franco, 3.000 kilos. Jonathan, 6.500 kilos. Nicolás, 25 kilos. ¿Qué? No, ¿cómo 25? 25.000 kilos. Ah. Y... María Juliana Correa, 50.000 kilos. Arranquemos con un menos uno por la necedad de Orlando, porque dijo 300 toneladas, no, pero... que equivalen a 300.000 kilos. Menos uno. No, pero ¿por qué? En los originales. Porque fue el que más mal contestó. Menos uno. No es por la de las toneladas. No. Corrected them, sir. 300.000 kilos, un telescopio que lleva por dentro, ¿plomo? No, pues... Eso es lo que no sabemos. ¿Cómo lo despegan? Eso es lo que no sabemos. Sumó transbordador sí, todo. ¿Plomo usted, Orbe? Claro. Ninguno ganó. La respuesta correcta es 12.226 kilos. Esa es la respuesta. O sea, 12.246 kilos. Nadie estuvo ni cerca. ¿Cómo era el repaso? No era fácil. Orlando tiene menos 12 puntos. Jonathan le sigue con menos 11 puntos. María Juliana tiene menos 3 puntos. Yo estoy en ceros. Nicolás, 17 puntos. Y Laura Natalia, 19. Muchas gracias. Orlando, ¿cuánto tiene? ¿Menos qué? Menos 12. Listo, Emilio. Vamos con música, por favor. Pero no hubo rasgado. Vamos música, con esto. El turno es para Logic. Y un tema de su disco Supermarket, que salió el año pasado, que el disco es una banda sonora para un libro que tiene el mismo título con el que él debutó como novelista. Esto se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. De lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Últimas noticias, no, míreme esto, es una, o sea, la terraza tiene 800 metros, déjeme, es que yo no entiendo por qué los presentadores no se presentan en sitios más sencillos. Más modestos, con, de acuerdo. Sí, no, o sea, eso es un momento para jactarse. Eso parece, eso donde están transmitiendo ahí, eso parece el laberinto donde filmaron The Shining, con Jack Nicholson, El Resplandor. Sí, es igualito a ese jardín, qué angustia. Bueno, Nico, tenemos ganador del tweet del día a la pregunta. Claro, mire, la pregunta que fue la siguiente: ¿de qué te quejabas mucho y hoy extrañas? Bueno, los ganadores del tema fueron los siguientes. Juan Velasco dijo: Chief, extraño las salidas de Puente Melgar o Girardot a derrochar la plata y luego sufrir con la operación retorno el lunes festivo. Saludos a la mamacita de María Juliana, que con su Instagram me acompaña en mis largas noches de soledad. ¡Ah! ¡Uy, qué fuerte! Mucha información. Pero yo leo. Álvaro, ¿puedo decir, yo, sí, le puedo decir algo antes de que diga ese? Bueno, diga ese, hermano, y despedimos. No, pero diga. No, es una frase boba. Extraño, Álvaro Hernández, extraño quejarme de los bares llenos de gente y donde se demoran los bartenders en servir. Entiendo y agradezco aún más su trabajo para poder atender a todo el mundo, incluso a los que jodemos. Hay mucho que agradecer directamente cuando volvamos a salir.